verdad, señora, que su hija tiene un amor importante. Ha pasado el tiempo y su nena suele regresar muy tarde. No hay que preocuparse por lo que la gente trata de informarle. Eso suena a cuento que de casa en casa llevan las comadres. Es verdad, señora, que le cuesta verla levantar el vuelo. Si hasta no hace mucho apenas se alzaba una cuarta del suelo. Y brota cual brazo tarareando siempre la canción de moda. Ya no tiene penas, eso forma parte de una vieja historia. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. El sábado de baile, señora, y el domingo a misa. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida. Es verdad, señora, que su hija es un poco independiente. Pero si le dice vengo de tal parte, seguro no miente. Aún es una mezcla de inseguridad y de rodillas flacas. Con el pelo suelto, con el sueño largo y el mirar sin trampas. Es verdad, señora, que al mirarla puede sentirse orgullosa. Y de su inocente juventud saberse un poco celosa. Pero cuando llora por cualquier problema que es una soncera, vuelve a ser la niña que cunó en sus brazos siendo muy pequeña. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. El sábado de baile, señora, y el domingo a misa. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida.